sé si alguna vez tú me quisiste, si siempre estuve atado a tu amor. Yo no sé si alguna vez puedo olvidarte, no sé si podré arrancarte de mí. Tú me enseñaste a entregarme así, tú me enseñaste cómo amar y hacer feliz. Me entrego por completo, te doy todo mi amor y que nunca se apague la luz entre tú y yo. Toma mi alma, más de la cuenta, y déjame entrar en tu corazón. Lleva mi alma hacia otro planeta, que igual sobrevivirá, igual sobrevivirá, igual sobrevivirá. Una vez tú me quisiste, si siempre estuve atado a tu amor. Yo no sé si alguna vez puedo olvidarte, no sé si podré arrancarte de mí. Tú me enseñaste a entregarme así, tú me enseñaste cómo amar y hacer feliz. Me entrego por completo, te doy todo mi amor y que nunca se apague la luz entre tú y yo. Toma mi alma, más de la cuenta, y déjame entrar en tu corazón. Lleva mi alma hacia otro planeta, que igual sobrevivirá, igual sobrevivirá, igual sobrevivirá. Nuestro amor, enseñaste cómo amar y hacer feliz. Me entrego por completo, te doy todo